Eres estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Centro de México y conoce la manera ideal para transmitir tus ideas a través de los medios de comunicación como la televisión, el radio e incluso el cine, pero no cuentas con las herramientas necesarias para llevar a cabo estas ideas capaces de acaparar la atención de la audiencia. Hoy tu oído procesará la información sobre todas las herramientas con las que cuenta el área de Centro de Medios, uno de los departamentos de la Universidad del Centro de México. No esperemos más y conozcamos mucho más. Estuvimos con Eduardo Garduño, de quien vas a escuchar funciones como responsable y coordinador de este departamento. Ok, bueno, como responsable del Centro de Medios, también es muy importante la vinculación de los alumnos con diferentes empresas. Yo como responsable me encargo también de que los alumnos puedan hacer prácticas en algún canal de televisión, en alguna estación de radio. Entonces nosotros los vinculamos y los vamos preparando. La universidad tiene su parte académica, en la que los profesores les enseñan toda la teoría. Nosotros somos la parte práctica. Aquí en Centro de Medios tratamos de que los alumnos aprendan a utilizar el equipo que manejamos y darles técnicas para que puedan desarrollarse mejor profesionalmente. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante prácticas. Tenemos un staff en el que involucramos a los alumnos y los llevamos a que graben, a que hagan sus propias ediciones. Entonces, por este medio nosotros los vinculamos a los canales de televisión y a las radiodifusoras. Otra función que tengo como responsable del Centro de Medios es organizar todas las actividades que como departamento realizamos. Habemos 5 personas, entonces yo asigno a cada personal qué grabaciones va a hacer, si hay que editar algún video institucional, si hay que grabar alguna voz institucional. También realizamos todos los videos que se generan para publicidad de la universidad y todos los spots de audio que se generan para publicidad de la universidad. El área de Centro de Medios cuenta con diferentes espacios y herramientas con los que puedes desarrollar proyectos televisivos y radiofónicos de una calidad profesional. Para mencionar estos aspectos importantes, nos habla Luis Ponce, quien labora en estas instalaciones y nos explica sobre los diferentes espacios y herramientas de Centro de Medios. Bueno, el Centro de Medios cuenta con diferentes áreas y espacios creados especialmente para que el alumno pueda desarrollar y practicar íntegramente todo lo aprendido en el salón de clases. Contamos con cabinas de edición de audio, una general y 3 personalizadas. Contamos con 4 cabinas de video. También se cuenta con lo que es un estudio de televisión, que es bastante grande. Cuenta con sus 3 cámaras, cuenta con switchers, con luces inteligentes. Cuenta también con algo muy importante que no todas las escuelas tienen, que es una grúa móvil, una grúa para cámara. Asimismo, las áreas de video también con sistema Mac. También el área cuenta con cámaras personalizadas. Todo esto con el fin de que puedan tener un acercamiento más avanzado casi a la realidad como se vive en las diferentes áreas o en los diferentes medios de comunicación. Pero como en todo, señores, hay una parte importante para un mejor funcionamiento de este departamento: el reglamento. Para evitar situaciones que afecten a tus compañeros... Oye, me toca la cabina. Yo también tengo que terminar mi podcast. Aquí te damos a conocer algunas de las reglas principales de Centro de Medios. Apartar cualquier equipo técnico y espacios como cabinas de audio, cabinas de edición de video, estudio de televisión con 24 horas de anticipación. Bueno, pues yo me tengo que retirar ya que mi compañera también tiene... Ya entendieron. Bye. No, ay, güey, aparte de no terminar a tiempo, deja el olor a su torta, chinga. No introducir alimentos ni bebidas a ninguna de las áreas de Centro de Medios. En fin, para terminar este podcast y comenzar a realizar el mío, pues única. Tampoco puedes introducir mochilas o bolsas al estudio de televisión o cabinas de edición de audio o video, ni aunque seas locutora y tengas bonita sonrisa. Gracias, ahorita regreso. ¿Ya se fue? ¿Ya? Ok. Solo para terminar como se debe, les recomendamos que visiten y hagan buen uso de estas instalaciones con las que contamos para mejorar nuestros proyectos. Gracias y hasta la próxima.